Le agradezco Marcelo Ebrard unos minutos para Somos Unos Radio desde Monterrey, Nuevo León. Parece que se revitaliza el movimiento Andrés Manuel López Obrador con esta participación importante en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cuál sería su valoración, Marcelo? Bueno, mire, estamos a un año de lo que ocurrió en el proceso electoral, de un atropello muy grave. Yo creo que quienes fuimos electos en esta plataforma política no podemos pasar por alto eso sin comprometer nuestras acciones institucionales, pero sí tenemos que estar presentes y ser leales a el ideario que defendimos para ganar el voto, ¿verdad? En eso estamos ahorita. Aquí está llena la plancha, hay un apoyo muy grande, ahí también de la retaguardia viene hasta Reforma, va a tardar tiempo en entrar, y entonces para que los que apostaban que el movimiento ya no tendría fuerza, pues se equivocaron, porque sí estamos llenos de gente, estamos con mucho entusiasmo, y me da mucho gusto saludarlo, pero yo voy a tener que pasar al presidio. Le agradezco, Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de gobierno.